Hola, buenas tardes, todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby. Bueno, estamos en la columna de los hechos sobrenaturales. Hoy vamos a contar qué es lo que sucedió realmente en Amityville, la historia paranormal más famosa y tenebrosa. Como suele suceder con las historias de fantasmas que vienen con la etiqueta de basadas en hechos reales, la portada del libro incluye un subtítulo en grandes letras rojas, una historia real. Amityville es una pequeña aldea ubicada en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, pero es también, para disgusto de los casi 10.000 habitantes que residen allí, un nombre inevitablemente asociado al terror y las macabras historias de posesiones demoníacas. Así que bueno, es muy interesante para todos los oyentes, para lo que les interesa de lo paranormal. Si quieren encontrar más información sobre esto, pueden ingresar a la página www.airesdesantafe.com.ar. Gracias por escucharme y nos estaremos encontrando próximamente. Chau, chau. Muchas gracias.